Continuamos, La Venganza Será Terrible, en la edición de Cama, esperando la recuperación de Dolina y la vuelta al multiteatro, lo que será una fiesta. Sí, ¿sabes que probé su receta? Popular. Me puse una almohada ahí donde me dijo y estoy, de lo, ¿y? Más, y ¿no estoy lo más feliz? Eso es otra vida. Quédese quieto igual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cada vez se venden más motos en este país, amigo. Sí, están todos los diarios hablando de eso, páginas y páginas. Sí. De, se venden más motos, y entre una y otra página hay un aviso publicitario de motos. Y nosotros hemos resuelto encarar este informe para ver por qué se venden más motos. Hemos resuelto que es porque se compran más motos. Bueno, ¿no? Sí, claro. Estamos tratando de dilucidar las causas de por qué se compran más motos. Hemos sabido que hay clubes de motociclistas que van... ¿cómo son? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si vos vos tenés tu moto... ¿Por qué me empieza a tratar de che? Y porque acá... Abruptamente. No debo estar bien de salud. La moto no da confianza. Debe estar ocultando la salud, porque cuando te empiezan a tratar de che, de golpe, sonaste. En los clubes de motos nos tratamos de vos, de che. Ah, ¿qué tal? Total nos escuchan, claro. Y nos juntamos los fines de semana. ¿Cómo se van a juntar? ¿Para qué? Tienen moto y se juntan. Sí, para... Para chocar. Tengan cuidado. Nos juntamos para mirarnos las motos. Mirar a mía, dice usted, claro. Y le muestra una Harley Davidson. Y esta es una Norton, y el otro muestra una Royal Enfield. Claro. Ni la tiene, y aquella, que... dice el de la Triumph. Aquella es muy chiquita. Ni la tiene que anunciar, sí, no es mira esta, mira aquella. ¿A qué? Directamente se la muestra como así. La muestra, la ostenta. Usted se baja, saca la moto... Pela la moto y la muestra y la hace sonar. Sí. La rompe. Yo siempre la hago sonar porque no la cuido. No, la hace muestra su gilera. El rugido vio que hay motos. La siambreta, ¿cómo no? No, le estoy hablando de motos de gran cilindrada. ¿De? Esas motos veo que hay que abrir mucho la pata. Pero en los clubes, que son como esos Los Ángeles de la Muerte, que salen, salen a... Son gangs, son bandas. Sí. No, primero se juntan todos, hacen esto que dijimos, se miran, la lustran, todo esto. Y luego hay salidas... Al delito. No, como el delito. Claro, hay salidas a la ruta. Y sí, a ruta meterse, más, por ejemplo, se meten en un bolichón y lo rompen todo. No, salen a mostrarse. Yo lo he visto en las películas. Sí, provocan a tipos. Guay. Uruguay. La expresión guay. Sí. Guay que alguien le diga, pero corre la moto de acá, ahí no se puede estacionar la moto. No, son terribles, te incendian el bar. Dejen dormir la siesta, nada de eso. No, señor. Le estacionan la moto, vaya a saber dónde. Aquí somos Los Ángeles de la Muerte. Sí, por eso, llegan y tienen que ir, por ejemplo, se juntan después, dan una vuelta en moto y van a las estaciones de servicio. Una vuelta a asaltarlas. No, pero ¿por qué usted quiere asaltarlas? A quemarlas, claro. No, va al bar de la estación de servicio, sí. Apoya en los cascos. Un dato muy importante... ¿Se apoyan los cascos como los caballos? Es el casco. El casco... Sí. No, este es el casco para la cabeza. Ah. El, como la estancia que tiene el casco. Uno apoya el casco y ahí marca territorio, dice. Yo soy este. Pero es chiquito el territorio. No. Soy el tipo de este casco importante. Ah. El casco... ¿usted cómo lo tiene el casco, por ejemplo? ¿El suyo cómo es? A mí me lo prestó Badía. Pero le baila ese. Bueno, señor... Yo me compré este de vikingo, mire. Bueno, está muy bien, con los cuernos puestos. Y todo, pero sí, me dicen cornudo. Sí. Entonces, tengo que matar gente. Yo me compré unas cadenas y me encadeno al manubrio. Ah. ¿Puede ser eso? Uy, qué bueno. Pero ¿por qué pide algo? Se encadena. ¿Eh? ¿Para ¿Por pedir? Qué se encadena? Es peligroso. No sé, ¿a qué me voy a encadenar? No se encadene. Al manubrio. Claro. No se encadene. Usted tiene que... como decoración por usar cadenas. Ah, sí, a mí me gustan mucho en todo, ¿eh? En el cuello, como un collar. Ah, sí, pero me gustan pesadas. Y ando así medio inclinado hacia adelante, como el Catoblepas. Claro, bueno, quizá es demasiada. Esa cadena es como de barco. ¿De dónde la saco? ¿Del San puerto? Pietro in Vinco le llaman. No le importa, señor. ¿Qué viene acá, a mirar cadenas o a mirar moto? No, está bien, pero me parece que... Aquí le muestro mi moto, señor. Sí, esta moto, discúlpame, no califica para el club. ¿Perdón? ¿Qué pasa con el ciclomotor del amigo acá? No, es una Norton. Sí, sí, pero nunca viste una Norton. Pues, claro, la inglesa. Esta no es... te das cuenta, vos mirá la tuya y mirá la nuestra. Sí, y sí, te das cuenta, claro, que no es una Harley Davidson. Sí, bueno, claro. No es lo mismo. Mal, no es lo mismo. ¿Quién sabe si es? Porque por ahí ¿quién sabe? Porque le ponen la calcomanía. Sí. No, pero se nota. Y chao, cualquier cosa es Cadillac. Yo me puse, mirá, yo me vestí porque, ¿sabés qué? En la moto me dijeron, ¿quién es la carrocería? Vos, papá. Sí, es uno mismo. Ahí está. Entonces me vestí de moto. También. Sí. Bueno, pero por eso usamos casco. Mi novia bien hace de atrás, de la parte de atrás de la claro, moto. Y él hace de adelante. Mira, ¿viste? La novia sería como, él sería como el capó, claro, y la novia, novia como el baúl. Lo que se negó a las chicas es a ponerse la patente. Yo le quería poner la patente, pero no importa, es otro problema mío. No, vio que las motos hay que tunearlas. ¿Perdón? ¿Qué? Tunearlas, decorarlas, personalizarlas. Mm. Con, por ejemplo... esas guardas de fuego, vio que se le pega. Guarda de fuego. Oh, ya, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene artefactos para tunear motos? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, me gustaría primero series de calaveras, uno atrás de otro como puñalada de mano. Sí, tenemos calavera en muchísimos modelos. No creo que tanto. Escúcheme, la muerte no es tan diferente. No, pero hay calaveras, ahora se utiliza, por ejemplo, la calavera de chivo. ¿Qué? Ah, no, no, yo quiero de seres humanos. La verdadera calavera es la de ser humano. Sí, señor, calladita. Bueno, pero también se hacen gracias con esto de la calavera. A mí no me hace ninguna gracia. ¿Usted le hace alguna gracia? La menor calavera de un chivo. No. Sí, pero... Vení a mi casa que te voy a mostrar la calavera de un chivo y nos vamos a reír todo el rato. No, pero por ejemplo de personajes. Si es una calavera de Bart Simpson, por ejemplo. ¿Cómo se está haciendo la gracia? No, no sea gracioso. Sí, mire, tengo una Harley Davidson y sí, no voy a gastar plata en calcomanías de 3x5. Por favor. Bueno, y entonces, ¿un dragón no le gustaría poner? Un dragón puede ser. ¿Un dragón en serio? Sí, sí. No, no, un dragón, nosotros le hacemos la cabeza. Ah, ya me lo contaron. ¿En qué sentido? Comprate otra. No, señor. Yo te entrego un dragón. Ahora, mire, yo tengo un problema para arrancarla la moto, ya que estoy, sí, ustedes entienden de moto. Sí. Porque yo la corro para arrancarla. O en bajada. Y arranca la moto. Arranca. Y arranca, pero yo no me atrevo a subirme. Claro. Ah, pero es que va corriendo. A velocidad. ¿Y sí, usted qué va? La arrastra con la. Y yo voy corriendo a todo lo que da, pero sin atreverme a dar el salto final. Y pero vale, señor, eso no es andar sí en moto. Usted no. No, no, justamente. Lo comprendo. Bueno, entonces lo comprende. Usted tiene que pegar la montada. ¿Usted no monta? ¿Perdón? ¿No ha montado algún equino? Sí, pero sí, equino sí, pero no motos de este tenor, de alta gamba. Vos a la sí, moto además le decís, venga para acá. La moto no viene, no, pero no es lo mismo. Le da el pedal. Sí, a veces sí, pero vio la fiesta nada más. No, ¿no? Pero la buena moto, usted cuando le da el pedal, enseguida arranca. Y en el mismo movimiento. Ajá. Pega con el pedal, con esta. Y ya con la otra pata está y saltando. Y con la otra ya está saltando. Sí, se me escapó varias veces, señor. Una cosa es decirlo. Le he sentado cosa en medio de la ruta y después la moto me la venía a traer 3 horas después el tipo de la prefectura. Refugio, claro. Pero no, ¿qué hacía la prefectura en la ruta? Porque yo vivo cerca de Punta Indio. Claro. Ahora no la acelere entonces, usted debe estar que no arranca si no la acelero. Claro, pero no tanto, digo, no, acelérela poco. Bueno, todos sí son vivos, menos yo. Lo lindo bueno, es que no, haga ruido, tiene que acelerarle, sí, darle al mango, ¿lo ven? Para hacer la gran Willy, señor. Sí. Esa de andar en una rueda para arriba. Y hay que saber cómo, eso. ¿Cómo se hace? Y usted tiene que aplicar la fuerza en los brazos. ¿Sí? ¿Cómo en los brazos? Porque tiene que levantar el manubrio. Usted levanta el manubrio, sí, señor. Pero me caigo. Claro, la fuerza no está en las piernas. No, claro, le digas, no, pero lo hace. Me tengo que pegar al asiento con algo. Se tiene, sí. No, se tiene que pegar. Sí. Claro, sí, atarse. Quizás es más fácil con las que tienen respaldo. ¿Cómo va a tener respaldo un asiento de moto? Sí, se está burlando de mí. Las Harley tienen... ¿Y qué tiene? Respaldo y almohadones. ¿Qué tal? Harley burguesa se llama esa. Dice jorobar, es asqueroso. Tiene respaldo y hace fuerza también con la cola. Un poco. Sí, sí. Porque bien lo hace hacia adelante. No se lo tengo que explicar el movimiento, es casi instintivo. No. No, no. ¿Por qué no lo hace? A ver. Usted, mire, vamos a probarlo así. Voy a tomar un poco de sí carrera, ¿sí? Y agua de tequila, dele, a ver. Ahí voy, ¿eh? ¡Córrase, córrase! ¡Tum! lástima, ¿eh? Sí, qué lástima. Bueno, vámonos. Vámonos, déjalo. Igual yo no como... pensaba comprar nada. No, acá estoy de nuevo, escúcheme, se me fue un poco de... Sí, sí, vi, por sí, favor. Tres cuartos de salto mortal. Sí, quedó, sí. Quedó pegado con la... Con la rueda de adelante en el suelo. Claro, menos mal que tiene la placa de platino en la cabeza vos, ¿eh? No, si se le va de, se le va de punto, es complicado. Digo que el Willy... Hola, punto? Willy. Ahora, ¿dónde se guarda la moto? ¿Es ahí mejor está. Meterla dentro de la casa? Y es mejor en un garage, algo cubierto. ¿Cómo en un garage? No, la moto, la moto... Sí. Justamente para no para tener garage. No, también se la guarda moto, la moto es como el perro, la moto tiene que dormir al lado del, claro, del motoquero, en cualquier señor. Lado, en cualquier lugar cabe. Sí, pero guárdela cubierto. ¿Eh? Guárdela, cubierto no cabe. No, guárdela sí, sí. A cubierto. Sí, sí, en la cocina. Bueno, no sé dónde quiera guardarla, pero Bueno, el lavadero de pronto, pero paradita. ¿Puede, sí. ¿Se la puedo guardar parada? No, porque ¿de dónde la cuelga? Eso es la bicicleta. La esa es la bicicleta. Y si la monte como una bicicleta. Pero si la para se le va a caer, no la puede parar, señor. ¿Y qué, acostada? ¿Y se la va a llevar por delante su pobre claro. mujer? No, usted parada, ¿qué le llama parada? Parada esto. Bueno, no, pero en una claro, rueda dice parada. No, esto puede ser no. En dos ruedas está eso. Tiene esto, tiene su propio pie. Chau, sí. Ah, a ver. ¿Ve? Se despliega con este resorte. Ajá. Mire. Esa es la sábana. Se le está tan reseca la sábana. Se mueve y rompe la sábana. Mira cómo le brotó un pie. ¡Oh, amigo! Increíble, ¿eh? Así queda para la moto. Mire, no la toque, no la toque. No le ponga los dedos encima. No le ponga los dedos encima. Que no sirve ese resorte, es una porquería. No, mire. Usted no la toca, se queda ahí. Hay que apoyarla. Escúchame, ¿qué velocidad levanta esta moto? Bueno, esta es... Siempre por hora, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, siempre hablamos sí. por hora, señores. Sí, sí. Es una convención internacional. No. Esta, la, esta puede, sí, la puede la levantar manera. Hasta 140 kilómetros por hora. No es mucho. Eso es para salir del semáforo. Claro. Igual, más está prohibido, ¿no? O sea, no importa. Incluso pero mira, está prohibido. Sentir debajo de mis piernas la potencia sí, de un motor. Sí, el verdadero infierno. Bueno, pero si usted siente la... El rugido del motor, la potencia. El rugido lo pongo yo, sí. ¿Usted dónde le siente la velocidad? Acá. ¿La siente entre las piernas o en el rostro? La vas a sentir vos. Según distintos lugares. Primero, según para dónde vaya. Claro. Si voy para adelante, la siento en la frente. Sí. Si voy para atrás, cosa que la moto no tanto. No, la moto no. La siento en la espalda. Claro, pero en general la moto, uno... La moto es el cuerpo y el cuerpo es la moto. Es no, como que circula. Yo la velocidad adentro de la boca. Ah, pero ¿por qué no y la yo abro la boca y se, de acuerdo ¿no? a la cantidad de viento que se me mete, digo, voy tantos kilómetros. Claro. Pero ¿cómo va a abrir para y miro la cantidad de metros cúbicos de aire que se claro. me meten adentro del cuerpo, digo, voy ligero. A ojo de buen motoquero uno sí. lo saca enseguida. Pero no se le seca la garganta, la boca. ¿Sí? Claro. Y sí. Y bueno, pero señor, eso le hace mal. Pero con las características de un cierto de una cierta velocidad. Bueno, sí, así es como tiene flácida las mejillas, le veo, sí, está... Sí, ¿vio? Está como caído eso. Está muy laxo. Pero eso no se identifica entre nosotros. Accesorios, por ejemplo... motos para, mejor dicho, botas para motociclistas. Mm. Ah, sí, bueno, están los trajes de cuero. Ahí está. Ah, eso. Con las guanteras. Yo no voy a ir. Con tachas. Discúlpeme, no voy a ir hecho un croto en una moto como esta, señor. Bueno, por eso, si usted quiere ya vestirse todo de negro, con tachas. Sí, señor, algo así podría ser. Mucha ¿no? hombrera, mucha hombrera. Ah, sí, una onda, sí, pero a ver, deje que. Mire. Pero este parece Miguel de Molina. Sí, pero negro. ¿Qué es eso, Locomía, que dice abajo? ¿Es una marca? No, eso sí, es una etiqueta. No, tiene mayor. Bueno, ¿el color y qué color está de moda para usar entre así? No, se usa... El negro, acaba de decir el señor. Sí, pero el negro es un poco triste, ¿viste? ¿Y pero qué color quiere usar? Vos salís un día de barro y qué sé yo, y te quiero ver, es de blanco. ¿Y marrón? Ah, puede ser. Pues sí, marrones, colores oscuros, ajá. En general opacos. El brillo lo da el metal. Mucha ¿qué tacha, metal? Las tachas, los clavos. Ah, sí, sí. Con todo para afuera, los clavos para afuera, todo. Sí, sí. Sí. Es como una cosa... Como Cristo. Ruda. Ruda, no, no, sin planta, a mí no me gusta la planta. No, ese da un aspecto de rudeza, ¿no? Ajá. El que se sube a estas motos. Y si es en verano, porque imagínese, vestido ahí, emponchado hasta las verijas. ¿Sabe cómo con su... toda esa ropa en verano? Uno se papa. Te sudas todo. Mire, el buen motoquero. Sí. El motoquero. Sí, dos veces motoquero. No tiene estaciones del año. No hay invierno, no hay verano, no hay. ¿Por qué? Porque siempre tiene la misma ropa, la misma campera. Por sucio, digamos. 40 grados o 0 grados. Le da lo mismo a él. Él tiene que mantener... ¿No será que al ir ligero te refresca? Claro. Sí, pero en el invierno hace mucho frío. Te calienta. Pero para eso es gruesa la ropa, ¿no? Es gruesa, es de cuero. No cosa impenetrable, ¿no? Pero te agarra un semáforo y me dijeron que sudás. En un semáforo podés deshidratarte, ¿puede ser? Y los cascos, ¿cómo son? Porque a mí me gusta meterme los dedos en la nariz en el semáforo. Sí, ¿y cómo hago? Claro. Porque es un casco, para desarmarlo son 10 minutos. Sí, estos cascos son cerrados porque tiene también cierra la visera. ¿Y por qué no dejamos un lugar para meter el dedo? ¿Pero cómo va a meter los dedos? ¿Le hacemos un agujero? Sí, está bien. Para meter los dedos. Pero en la nariz, señor. Además no va a faltar a quien se le trabe el dedo en el orificio. Sí, del carro. Amigo, veces, estaba corriendo la final de una carrera. Sí. A 240 kilómetros por hora y se metió el dedo en la nariz y le quedó el dedo, sí. ¿Atascado en el casco? Atascado y no lo pudo sacar. Claro. ¿Y qué? Y le generó tuvo que abandonar. Efecto, yo, claro. Abandonó y con el dedo metido incrustado en el casco. Claro. No quiero hacer más declaraciones, dijo. Estaba en... Bueno, ¿en qué relación están los precios de las motos con los autos? Y ahora hay variado. Usted una moto debe salir la mitad que un auto. No, hay motos que son mucho más caras que determinados autos y autos que determinadas motos. Dos ruedas, la rueda y el motorcito, cuatro, por favor. No, sin contar la de auxilio. Si usted está hablando de una moto y la puerta de alta puerta. Gama, de alta gama, sí, puede salir como un auto medio, de valor medio, medio gama. Cuesta eso. Ahora hay motos, las motos arrancan en los 2.500 pesos. Las motos arrancan en 0 kilómetros, señor. ¿Arrancan en los 2.500 pesos? Sí, pero motitos, estamos hablando... Lavarropa, va. Claro, una cosa... Es una bicicleta eso. Y después pero no, yo quiero las motos más caras que... No, las más caras miles de dólares valen en estas motos. Ya sé cuántos miles de dólares, ¿uno o 100? Sí. No, tenemos de 50.000 dólares una moto. Pero por 50.000 dólares quiero que... Usted sabe que valen más caras, ¿no? Sí, hay de... hay más caras. Sí, le digo, buenas tardes, soy el vendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me entraron unas más caras anoche. Una Harley, seguro. Sí, ¿De cuánto Harley, le entró? ¿Eh? ¿De cuánto le entraron? Me entraron de 500. ¿500 qué? 500 centímetros cúbicos. No, pero ¿de cuántos miles de dólares, digo? Un poco más. Ah, son 300.000 dólares. Esta. Porque señor. Esta es la... Pero vuela. Más de 1 millón de pesos. El Cometa Harley. El Cometa Harley, David. Me parece muy caro, discúlpeme, con eso me compro 6, 7 autos. Y comprate lo que quieras. También te compras 70.000 gorras. Bueno, sí. Y a ver dónde te las pones después, ¿viste? Claro, qué vivo. Pero señor, me parece que no guarda relación costo-beneficio. Sí. No, entre señor, la moto. Es para gente muy bacana. Yo evalúo las cosas por costo-beneficio. Eso es vida de poligrillo. Disculpame que te lo diga así. Ahora dígame, estas motos nuevas, las silenciosas. Las silenciosas son las peores, ¿eh? Sí. Sí, porque no la sentí venir. Claro, la sorda Harley le dicen. No la escucha venir, las eléctricas, sí. Vio que no las viejas cargan. Usan siempre. No, las motos eléctricas que no le cargan nafta, usted la enchufa como un celular. Sí, claro, tiene una batería. ¿Un celular? ¿Dónde la enchufa? La enchufa en su casa. Enchufa la moto. Pero ¿sabe cómo te gasta eso? No, le aguanta un montón. No, le aguanta mucho esa ¿pero moto? ¿Cuánto la dejas cargando? 2 años tiene que dejarla para que la moto carga le aguanta, creo que son 160 kilómetros. Eso es no tengo 160 kilómetros, menos de media hora. Claro. Bueno, ¿cómo andan esas motos? Que andan prácticamente como una exhalación. Va a velocidad máxima 40 kilómetros por hora. No quiero esa. Pero esa es para andar en la ciudad. Pero es un monopatín. ¿Y dónde voy a andar si yo vivo en una ciudad? Donde y bueno, y entonces usted va bien. Es para ecológica. Andar en el campo tengo la 4x4. Ahí está. Bueno, está bien. ¿Eh? Mire qué linda esta 4x4 también. Sí, pero no esta, tiene... Esta, mire, sirve para andar en el barro principalmente. Pero acá en la ciudad. Y cuando no hay barro, larga agua por adelante. ¿Para generar barro? Y un fierrito que te va haciendo barrito. Claro. Ah, pero señor, por favor, vaya al campo y entérese de lo que se va. Y ahí viene, señor, por favor. Por favor. ¿De dónde cree que venimos, señor? Yo le estoy ofreciendo, las motos eléctricas son ecológicas. Barro y bosta, somos B y B, señor, acá. Bueno, ¿usted quién es? Bosta. La moto eléctrica no contamina. No contamina. ¿Quién se va a contaminar con una moto? ¿Alguna vez se contaminó con una moto? Pero se comió una moto en mal estado, parece. Claro, sí. El señor. Larga monóxido de carbono. Guarda. Sí, ¿cómo guarda? ¿Qué es esta? Burlando. Agáchense. Sí, que está largando. ¿Sabe las cosas que largamos nosotros? Somos lo que largamos también. Sí, somos mina, entonces. Bueno, entonces somos lo que comemos y lo que largamos. Nosotros somos planeta. Usted es planeta Tierra. Sí, soy editorial. Planeta, sí, editorial Planeta, Nacho Irabola. Señor, y yo también soy planeta. Ah, son los dos de la misma editorial. Sí, de dos estaciones. Falta Rolón nada más. No, estamos hechos de la Ahí viene Pilar Sordo. Viene, no, señor. Estamos hechos de la misma piedra. Sí, eso dicen todos. El mismo papel y la misma tijera. Piedra, papel, pero y tijera. Pero el día que entendamos que los seres humanos estamos esculpidos en la misma piedra. Sí, sí. Nos daremos es el único animal que escupe dos veces en la misma piedra. Todo esculpido de arriba abajo. Señor, usted no tiene vuelo filosófico. No me puede comprender este mensaje casi de amor que le estoy... Ah, parece que usted tiene onda con mi amigo acá. No, señor, de amor humanitario, de un amor... Ah, ese no me interesa. Gente, claro, fiestero. Bueno, no vamos a comprar nada. No, y dígame, y en las nuevas, esa nueva modalidad de moto, una especie de mutación... Motoción. De motoción de la moto, propiamente dicha, que es el cuatriciclo. Vio que son como dos motos pegadas que no llegan a ser tractor... Ni tampoco no motos, es un engendro. El cuatriciclo es una quimera, es una bestia mitológica. Pero usted sabe que se venden cada vez más cuatriciclos. Todo se vende cada vez más, señor. Especialmente cuando no sirve para nada. Si usted... ¿Cómo un cuatriciclo? Yo estoy acostumbrado a un triciclo, es un triciclo. Triciclo, claro. Y un cuatriciclo esto... es un auto. Y en la bicicleta, el triciclo, el auto. Ah, el cuatriciclo es como dos motos pegadas... Con una, un manubrio. Una 4x4 con alma de moto. Claro, o como un auto sin terminar con manubrio, o como un tractor que se le terminó el presupuesto a mitad de camino, bueno, o todo no quiero, eso. No lo voy a comprar. Guárdelo. Pero el nuevo rico se compra el cuatriciclo. Ah, el nuevo rico se compra cualquier cosa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, tengo la tarjeta Nuevo Rick. Sí, ¿cómo estás? Sí, venía a comprar $100,000 de cualquier cosa. No, ¿cómo de cualquier cosa? Sí, de cualquier cosa, porque me dieron la tarjeta Nuevo Rick. Bueno, entonces te puedo vender cosas para Nuevo Rico, un cuatriciclo. ¡Ay, qué divino! Mirá qué divino. Un perrito caniche toy. ¡Qué suerte que me hice rico! ¿Pero eso es para Nuevo Rico? Sí, un perrito caniche toy. Estaba en otra vidriera, ¿eh? No, estaba no. En la vidriera. Sí, no nos engañes, ¿eh? Somos nuevos, pero no... Sí. Claro. Sí, no confundas Nuevo Rico con Pan Rallado. Claro, vamos. Y una palmera que se tiene que plantar en algún lugar. Eso se pone Nuevo Rico lo primero. Plaza de Mayo, nos compramos Plaza de Mayo y listo. Bueno, no de esa. Vos llenás todo, yo te firmo y listo. ¿Viste? Porque es la tarjeta nueva que me dieron. Bueno, está bien. Me la dieron porque hice muchos puntos en otra tarjeta que tengo. Ah, sí, ahora veo que por puntos te llevas de regalo la franela. Sí, el tipo me tuvo como media hora, sí. No, es la franela especial. ¿Y qué tenés, por puntos o por nocaut? ¿Cómo viene a ser? No, él acumuló por tarjeta. La compré tantas cosas que me dieron una tarjeta para que pudiera comprar otra. Claro. Así, ¿no? Qué bueno, es la madre de todas las tarjetas. Claro, qué bueno. Y además tenés suerte, porque justo llegaste claro que tengo suerte. El día de franela doble. El día de... Que te damos dos franelas. ¿Y en el día de San Patricio no te dan cerveza gratis? Sí, pero ya pasó. Qué miserable, ¿no? En el día de San Valentín, ¿qué te dan gratis? ¿Un corazoncito? No, papá. Depende cuántos puntos tengas. Tengo y cuatro. Claro, y mi hermana tiene 4 o 5. Sí, también. Y el día de San Valentín viene con un montón de regalos. No, ¿cuántos puntos rodados? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos rodaron? Por puntos rodados. Por ejemplo, acá tenemos, vos con 2.500 puntos rodados tenés... el cuatriciclo de baja cilindrada. Ajá. Con franela, en el día de doble franela, dos franelas más el cuatriciclo. ¿Cuántos rodados? Ya por 5.000 puntos rodados. Robados. Rodados. ¿No lo puedes pronunciar? Tenés la moto de alta cilindrada. O sea, pero hay que juntar, yo no sé mucho para qué trabaja la gente. No, realmente, porque si se viene todo esto para... gratis. Pero hay que juntar mucho porque por cada 7.000 pesos gastados es un punto. O sea, para juntar 2.500 puntos... Tienes que hacer muchísima fuerza. Sí, hay que hacer... Y alguien me puede regalar puntos, por ejemplo, mi padre me puede regalar unos puntos. Claro. Sí, o sea, los puntos son transferibles, pero por declaración jurada ante escribano público. Y vale, ¿tiene que ser un escribano de ustedes o nuestro? Un momento, ahí porque aquí está la trampa. Muy bien, él se da cuenta enseguida. No, es el escribano. Puede ser un escribano suyo, pero tiene que estar homologado por nuestra empresa. ¿Y tiene que estar qué? Homologado por la empresa de Rodados Points. Entonces, si usted... es más fácil hacerlo con escribanos nuestros, le digo, porque es muy engorroso. Con escribano y no con el padre. Claro, es muy engorroso el trámite, si no. Bueno así, nos vamos a marchar nosotros. Así sale, sale más rápido. ¿Eh? ¿Cuatri? Sí, llevamos 4-5-4. Ahí está, dale. Bueno, vas a llevar el cuatri y... En fila, ¿eh? Vaya empujándomelo nomás. ¿De qué color te gusta? Cualquiera. Ah, el que tengas más a mano, dale. Bueno, a ver este... Está bien, listo. Muy bien, eso. La franela, por favor. Sí, bueno, dos te llevas. Bueno, te felicito. Gracias. Que lo disfrutes. Permiso. Chao. Adiós.